Gracias, Cusquea, Catecha, compañero, ya en la casa de sentar en su hincha, iretan, serán que hijos han por el bobandón, escurito, pues una mocha por el piche y su serán anapuets. Chachka de yo rasca como consejo mayor en la ciudad, Filipus, Chanson, San, era contact para luchar y su manual. Y ni reta ni gozan cumplir en ley para ya suchka jarazana, escuchnaka y ayú. Dios me llame carísimo, el chum llame pech, tenga su san cacho, san necesitarin, cases picuar el su san, cases san se picuar el cha, y es picuar el cuchar el cha, yo cap, pero ya se es calla, es que se amen de hermanos, compañeros, cada barrio, cuatro barrios, ya en el nombrar en la jugada de Chibó, en el participar en el muchacho le hará con la suya para su chorar, es que una calle sana su anastron, cajillo san, como a ir su tal, gracias a su insu san, en la san su vecitar en la chance, san su san y radio, tenga ya. ¡Bravo! Compañeros, casi casi nos imaginamos cada reunión que hacemos como acostumbramos para informar a la comunidad. Siempre damos el mismo saludo, como ahorita lo acaba de dar el compañero, comuneros y comuneras de esta población indígena de Cherán. Ahora diríamos comuneros y comuneras de todo el mundo, de nuestro continente, de nuestro país mexicano, de nuestra estado y de todos los pueblos hermanos que el día de hoy nos visitan. Qué bueno que estén aquí, gracias por su visita, es lo que decía el compañero Gavino. Entonces nosotros fuimos el producto de muchas noches de desvelo, de muchas rondas de análisis en lo que se llaman fogatas. Seguramente ustedes ya por ahí vieron en algunas de nuestras calles que las fogatas son espacios donde en cada esquina la gente se reúne para platicar, los mayores, los jóvenes, los niños, las niñas. Teníamos tanto miedo anteriormente por la cuestión de los malosos a como nos estaban acorralando. El día de hoy podemos decir con orgullo que podemos caminar de día, de mañana, de medianoche, de madrugada, igual nuestros niños están jugando. Entonces cuando nos dicen que si Cherán está seguro, pensamos que Cherán es uno de los lugares más seguros del mundo ahorita. Acompañando y siempre con el invitado. Bienvenidos, compañeros.